Viviana la gatita y para Marcela, tres gotitas de lágrimas. Consentida, negra de mi vida, y yo te quiero dar.